Iniciaríamos este mitin con el compañero Jorge de la escuela Ricardo Flores Magón, que es uno de los compañeros suspendidos por este acto de barbarie de Aurelio Nuño Mayer. Buenas noches a todos, compañeros. Estamos en unos momentos críticos, y lo digo críticos porque en la delegación Tláhuac, que es, pertenece a la Ciudad de México, no nos vamos a dejar, no vamos a dejar que las autoridades hagan ningún desafío con ningún maestro. Los padres de familia han visitado diferentes instancias, padres de familia y alumnos, hemos venido aquí y no nos van a dejar solos. Estamos dando clases afuera de la escuela. Ya corrimos a la directora, porque la directora ya no entró. Ese es un primer punto. La primera traicionera fue la directora. Ya la corrimos. La segunda va a ser la supervisora. Y a los maestros se les ha invitado a irse de la escuela porque no ha podido pasar. Ahora, la fuerza está ahorita para el apoyo a todos los compañeros de los estados, porque en los estados se ha dado el apoyo a los compañeros, porque la evaluación no simplemente es pésima, no van las condiciones. Los compañeros pasan por ríos, pasan por veredas para dar una clase. No tienen computadoras algunos. La situación crítica del país es económica. Es económica. Y quieren correr a todos los maestros. Ahorita somos 24. Pero esos 24 no nos va a intimidar nadie. Porque nosotros somos la unión. Y los padres de familia y los alumnos ya están con nosotros. Entonces, Tláhuac y la escuela Ricardo Flores Magón los invita a que demos un paso hacia enfrente y no hacia atrás. Ninguno hacia atrás. Es todo lo que tengo que decir.